el día 2, Yonhap News de Sur Corea transmitió el hecho de que la alcaldía de Chonan de la provincia Chungcheong del Sur planeó en junio pasado realizar una tal conglomeración a las tropas norteamericanas y sus familiares que vendrían a Pyeongtaek de la provincia Gyeonggi malgastando gran suma de impuestos saqueados. Pero lo canceló debido a la fuerte protesta de sectores cívicos y sociales de Chonan. Por otra parte, el rotativo digital Money Today informó que, como un eslabón de la huelga general de entidades del movimiento gremial de Sur Corea, los sindicatos adjuntos a la Confederación General de Sindicatos Democráticos sostuvieron el día primero mítines en todos los confines y exigieron a las autoridades la eliminación de profesiones informales y el aseguramiento del derecho al trabajo.